sonríe, pasea por las calles solita, y miradas y besos, qué chica bonita. Yo no la puedo mirar, pues me puedo enamorar, vivo soñando nomás, no quiero la realidad. Yo no la puedo mirar, pues me puedo enamorar, vivo soñando nomás, no quiero la realidad. Lolita, qué linda que estás, ¿eh? Ven conmigo, oiga. Lolita, qué linda que estás contigo. Yo quiero estar Lolita, ven dime que sí contigo. Quiero vivir Lolita, qué linda que estás contigo. Yo quiero estar Lolita, ven dime que sí contigo. Quiero vivir. ¡Tú, Chile! ¡Que suene la palma! ¡Hey, hey! ¡Que suene la palma! Tiene sus ojos, su cara bonita. Sonríe, pasea por las calles solita. Miradas y besos, qué chica bonita. Yo no la puedo mirar, pues me puedo enamorar.